Mira, eso no le cabe. Se lo come por docena. Cada uno cuesta 1790 por mayor. Ah, ya. Sí, porque nosotros la usamos porque bailamos, ¿me entendí? Yeah. Somos drag queen. Sí, somos drag queen. O sea, le explicamos ya a la otra niña que en el fondo nosotros somos antes éramos hombres, entonces nuestros pies son grandes. Ya. Yeah. Son grandes, entonces ninguna media nos sirve porque nos queda el talón por la mitad de la pata. Entonces, espala. Dile que compra el talco por kilo. Sí, entonces, por eso que queríamos una panty, pero que tú hiciste las patas grandes así y que nos quedara corte de tiro. Ya, no, es que la misma te la puse yo talla 4. Ah. Ya, entonces esa es la que nos sirve. Dile que cada calcetín parece una boa. Sí. Y lo otro que te quería decir, si acaso tienen una que es roja. ¿Aló? ¿Aló? Ay, se escucha bulla. Perdón. No, no te preocupes, que también hay alta bulla. El teléfono es para hablar, no vas a hacer ese cariño, ¿eh? Cállate, vos, bueno, no le hagas caso, que una amiga que anda pesa. Oye, ¿tenés esa panty que es roja, que es como calá, que tiene como puros rombos y es roja? Mira, si tengo calá yo, pero no tengo roja. No tiene roja, yo creo. Ah, calá, ella está calá. Roja, weona, roja. Ya, pero tú tienes un calado chico o calado grande. Ah, porque hay un calado grande que tengo roja. Que me lo calen grande. Ah, ya, bueno, hay una roja entonces grande. Ya, esa. ¿Esa muy cara? ¿Esa cuánto cuesta? 1590 por mayor. Está barato, barato. Si hubiese sido alcancía la rajadita, no hubiese sido de chancho, hubiese sido de jamás. Ay, déjate de hablar vos. Gracias por toda la información, voy para allá después. Chao, cuídate. La huevada era que si hubiese sido alcancía, no hubiese sido chancho. ¡Ay, rota, huevona! Estoy hablando, estoy tratando de conseguirte precio y vos te ponís rota. Alcancía de jabalí. Alcancía de jabalí. Ay, la idea es quedar como chino, ¿cierto? Sí. Bueno, y arrugo las veo, los dedos así, los arrugo los dedos de las patitas así cuando hago el amor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se me olvida sacarme las panties. ¿Y faltó un por qué? ¿Por qué? Porque se me olvida sacarme las panties. Porque el botón con el caramelo me miró. Ay, se va a abrir.